Radio Acupe, con música fácil de escuchar. lover. I am your automatic lover. Automatic lover. I am your automatic lover. Automatic lover. I am your automatic lover. To be touched, longing for.